Para ti, la hora exacta. 3 de la tarde. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, nota informativa. Se le informa a la población que el próximo sábado a las 8 de la mañana se realizará un trabajo voluntario en la antigua Casa de los Combatientes ubicada en Caletón, donde actualmente se ejecutan trabajos de remodelación y adaptación de ese inmueble para su puesta en funcionamiento como círculo infantil durante el próximo curso escolar, o sea, a partir del mes de septiembre. Por tanto, a través de este medio se está convocando a la población de Playa Larga a participar en las labores de limpieza y embellecimiento de las áreas exteriores de esa futura institución educacional, largamente anhelada por las madres trabajadoras cenagueras. Como siempre, contamos con su valiosa participación a pesar del aislamiento social impuesto por la actual pandemia del nuevo coronavirus. Por eso, le sugerimos que se presente debidamente protegido con su correspondiente nasobuco y demás medidas higiénico-sanitarias orientadas por las autoridades sanitarias. Reportó para este espacio Nidia Ibarra Rojo, directora del Círculo Infantil de Playa Larga. Continuamos adelante en este tu boletín de noticias. La Dirección Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana realizó un llamamiento a sus miembros para enfrentar un enemigo invisible, pero presente en cualquier lugar que bajemos la guardia, la pandemia de la COVID-19 que hoy asola al mundo. El Ejecutivo Provincial de esa organización convocó a extremar las medidas de vigilancia y control para evitar la propagación del mortífero virus, así como trabajar con la comunidad bajo las orientaciones de los consejos de defensa. Colaborar para que las familias cumplan los protocolos higiénicos sanitarios establecidos para esta situación y apoyarlas, sobre todo a aquellas que tienen familiares en la primera línea de combate contra este patógeno, y enfatizar en la producción de alimentos resultan tareas de la asociación. La convocatoria recuerda las epopeyas ganadas por el pueblo revolucionario en Playa Girón, en la lucha contra bandidos y en el cumplimiento de misiones internacionalistas, porque patria es humanidad. La celebración cada 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente devino motivación esencial para que los especialistas de la Unidad de Medio Ambiente del SITMA en Matanzas diseñaran un programa especial de informaciones, comentarios y reflexiones sobre las particularidades medioambientales del territorio matancero. Se trata de una serie de intervenciones que se circunscriben al tema medio ambiente en Matanzas para darles a conocer a quienes vivimos en esta provincia cuál es realmente la utilidad y la pertinencia que ofrece el entorno en que nos desarrollamos, comentó la máster en ciencias Nelvis Gómez Campos, subdelegada de ese órgano. Hacemos un llamado a la población para implementar programas como el de la tarea vida, el manejo sostenible de tierras, el empleo consciente de la información agrometeorológica para evitar pérdidas en los planes agropecuarios y, con ello, garantizar la producción de alimentos, además de incrementar el uso de la biomasa como fuente de energía renovable, entre otros aspectos que conducen a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestro sistema socioeconómico. Las actividades docentes regulares pendientes en el curso escolar 2019-2020 deben iniciarse en el mes de septiembre en Cuba, afirmó la ministra del ramo, Ana Elsa Velázquez Cobiella, en el programa televisivo Mesa Redonda. La titular se refirió a las condiciones epidemiológicas en el país y la necesidad de preservar la salud de estudiantes y del personal educacional, que aconsejan mantener las medidas de protección orientadas por las autoridades competentes, en tanto las escuelas prosiguen las actividades preparatorias para el reinicio de las clases y el cierre exitoso del periodo lectivo. Trascendió que los canales televisivos Educativo y Telerebelde proseguirán con los programas docentes hasta el viernes 12 de junio. Se excluye la modalidad de la educación para jóvenes cuyo calendario terminó el 29 de mayo último. Y la ciudad china de Wuhan, donde se originó la actual pandemia de coronavirus que deja ya más de 6 millones de casos en todo el mundo, ha efectuado casi 10 millones de test en un lapso de 2 semanas, en los que solo ha detectado 300 casos asintomáticos. Según ha explicado en rueda de prensa Lu Suhun, profesor del Colegio Médico Tong Yi de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shuanghong, entre el 14 de mayo y el 1 de junio se han efectuado 9.899.828 test de COVID-19. Lu ha indicado que se han detectado 300 casos asintomáticos que han sido expuestos bajo cuarentena, al igual que un total de 1.174 contactos. Todos los contactos han dado negativo, ha precisado el informe. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanece nublada en occidente, con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte que se extenderán al resto de la región, donde pueden llegar a ser numerosos. En centro y oriente estará parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante el día las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en el sur oriental, donde serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que se incrementará gradualmente hasta llegar a marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Jefes de los servicios médicos de las FARC y sus instituciones comparecerán este miércoles a la mesa redonda para informar sobre las importantes tareas que han cumplido en la batalla cubana contra la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias y actualizaciones en nuestra web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.